cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer, y se burlaba de ti, cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Llora, llora con agua bella. Recordando su ingratitud, es que lo llevo tan dentro.